¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! Situaciones, sin nombre, sabes que son memorias, sin nombre, peor situaciones, somos Amelie, Lucas, Homo, Amelie, Lupus, y es que la realidad se demuestra tal como juicio sumarísimo a la inteligencia. ¿Dónde? De los explotadores, ¿dónde? De los merecedores, ¿quién soy? Único reflejo deseable, ¿dónde? Son liberadores. Tanta bufonada, ¿quién alimenta tanta bufonada? Cerrar las mentes, toda esa gente que fundamenta toda su ideología en un cena, mirando anuncios, todo el día, noche, noche y día, mientras tu vida de que hubo un frente, se cobró bandidas, quedando los desembarcos de Normandía. Llega entonces el momento de la exclusión, cuando solo los más aptos sobreviven al cruzar. El estrecho de Florida, el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Florida, el estrecho de Gibraltar. Pues muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a otra edición más de La Casa de la Bomba, un programa de Radio ELA que se emite, como os digo, desde Radio ELA y se remite desde Radio Malva y Radio Chabolo. Hoy tenemos aquí a un compañero de la revista Contrahistoria, aprovechando que van a sacar próximamente un nuevo número, bueno, perdón, que han sacado hace nada un nuevo número, el número 6 de su revista, y que en breves, este fin de semana, van a realizar unas jornadas, se llaman Jornadas Palabras como Puños, es la segunda edición. Y aquí lo tenemos ya. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué buenas tal? Tardes, María. Un placer estar aquí contigo en La Casa de la Bomba. Muchísimas gracias por haberte pasado para presentarnos el número y para hablarnos de vuestra revista y actividades y demás. Bueno, pues por cierto, empezábamos con una canción que se llama Historia Memoria, de Habeas Corpus, de su disco Sociedad Mecanizada, que es un disco que sacaron en el 94. Y bueno, pues nada, si quieres, para ponernos en tesitura, presenta brevemente vuestro proyecto editorial, a ver un poquito de lo que va, así brevemente. Muy bien. Mira, el colectivo empezó hace cosas de 3 años, en la primavera de 2010. Lo integramos en la actualidad 4 redactores, redactoras y una maquetadora. Y, y un poco, pues nuestra pretensión inicial era mejorar un poco el formato fanzine al que llevábamos consagradas varios lustros, y un poco pues aunar todas esas conversaciones insomnes de altas horas de la madrugada sobre temas de historia que tanto nos fascinaban, ¿no? El proyecto ha evolucionado realmente con una gran aceptación. Los cauces de difusión o distribución no comercial pues han extendido nuestros tentáculos por buena parte del Estado, incluso fuera, y entonces esa pretensión inicial pues por una, por intentar conseguir influencia más allá de los papeles, en el sentido de crear un colectivo que haga de la divulgación histórica pues su principal razón de ser, una necesaria divulgación histórica que un poco cree nuestro propio registro, ya no solo en temas globales, enfocados desde una perspectiva anticapitalista, sino uh-huh. en esas temáticas soslayadas, enterradas por la historia oficial, en esas temáticas más underground, si cabe, un poco, que pueden y deben ser analizadas por sus verdaderos protagonistas, ¿no? Yo, hombre, preparándome esta entrevista y pues ojeando un poquito los números que ibais ya hechos, porque este es el 6. El número 6, eso es. Y escuchándome por ahí alguna cosita, veo que sois peña que sabe de todo, ¿no? Porque quiero decir que publicáis cosas así muy variadas y luego que habláis de un poquito de todas las épocas, es decir, que no solo os limitáis, por ejemplo, a la historia contemporánea, que a lo mejor pues otro tipo de proyectos editoriales así relacionados con las luchas sí que se limitan un poquito más, ¿no? Del siglo XIX para aquí, vosotros yo pienso que como que manejáis pues un poco todo. La historia social contemporánea es quizá un poco el eje o la parte de la historia que más abarca la revista, pero reivindicamos un historiador no académico, un historiador para el que no es necesaria una titulación, sino que lee y que investiga con una solvencia suficiente. Y yo particularmente pues me he dedicado muchos años a la arqueología y veía pues quizá un vacío, salvo en Barcelona, donde hay pues donde existe el sindicato CNT de Arqueología y demás, y uh-huh. pues veía un vacío respecto al enfoque de ciertos temas, ¿no? Una arqueología experimental y una historia que abarcara en el tiempo y en el espacio pues todas las épocas y todos los lugares, ¿no? En ese sentido todavía nos hemos asomado muy poquito pues lo que es la historia medieval o lo que son periodos pretéritos, ¿no? Pero estamos preparando para el número 7, es ya un anticipo, un completo dossier acerca de la revolución neolítica, el origen del Estado y la desigualdad social, que pues creemos que no se ha visto nada similar, nada parecido, tanto en revistas de alta divulgación como incluso de divulgación científica, ¿no? Qué chulada, sí, estoy de acuerdo, yo creo que no se ha visto nada, pero es que es eso, yo soy hablar pues de Egipto y de repente del Marqués de Sade, y, o sea, de aquí de épocas variopintas, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya sabemos que así como surge un poquito la revista Contrahistoria, ya vais por el número 6, ¿qué tal la acogida habéis visto? Muy buena, francamente nunca imaginamos que la acogida pudiera ser esta. De hecho, pues desde la primavera, como digo, 2010, vamos ya por medio centenar de presentaciones, actos divulgativos o presencias como la de hoy, que te agradezco por estos minutos en programas de radio, etcétera, un poco pues presentando el proyecto, dándolo a conocer, haciendo una declaración de intenciones un poco sobre lo que los objetivos y las características de este proyecto. Y la verdad es que pues incluso nadie es profeta en su tierra, pero incluso fuera de Madrid realmente la aceptación de la revista es muy grande y reside en buen número de bibliotecas sociales, ateneos y domicilios particulares de como digo, buena parte del Estado, ¿no? Respecto a la tirada, pues empezamos con 1.000 ejemplares, estamos ahora en 1.500, por lo que llevaremos del orden de 6.000 ejemplares distribuidos, que no está nada mal. El proyecto se autogestiona desde el número 2, desde el segundo número ya no nos cuesta dinero hacerlo, y todo lo que el remanente económico pues lo reintegramos en el aumento de paginación y un poco pues a veces en costear las excursiones, ¿no? fuera del foro para participar en actos divulgativos de toda índole. Ya que sacas el tema, ¿cómo os financiáis? Pues la financiación inicial lo pusimos de nuestro bolsillo y hicimos alguna fiesta, hicimos algún acto un poco divulgativo con el que sacando pues con rifas y demás, sacando uh-huh. algo de... Y una vez que ese remanente inicial que fue recuperado, pues ya como te digo... O sea, me comentas, con autofinanciación te refieres a que recuperáis el dinero vendiendo sí, los mismos números. Efectivamente. Jo, qué pasada. Efectivamente. Más o menos estaremos ahora con más 300 euros aproximadamente. No tenemos demasiado, pero bueno. Pues eso nos permite, por ejemplo, pues en estas jornadas de las que hablaremos un poquillo, pues traer a gente como Rodrigo Lanza, ¿no? Y poderle costear su estancia en Madrid. Muy bien, magnífico. Oye, te quería preguntar, bueno, ¿qué opináis vosotras o tú como colectivo, como persona de la contrainformación hoy en día? ¿Os animáis a sacar algo impreso en estos momentos? ¿Qué es lo que os hace esto? Pues el tema de la contrainformación lo tratamos ampliamente en las primeras jornadas Palabras como Puños. Uh-huh. Hubo dos mesas redondas. La del primer día estuvo orientada al análisis histórico de la contrainformación ibérica en los años 80 y 90. y el segundo día un poco más centrado en época actual, donde en Madrid pues hay un montón de buenas publicaciones gratuitas y un montón de proyectos. Respecto a la revista, pues un compañero como colaboración externa que siempre intentamos incluir en cada uno de los números, un compañero de Radio Almenara, de Radio Almaina, disculpa, de Granada, ¿sí? Estaba preparando un artículo sobre la historia de las radios libres en el Estado español. Entonces yo creo que puede ser algo interesante porque no hay demasiada teorización al respecto, ¿no? No hay aún compendios o manuales a los que podamos pues acudir un poco para... Y creo que puede ser interesante un poco pormenorizar esa cuestión e incluir la contrainformación un poco como algo que no es destruir, no es alterar el sentido de la estructura, ¿no? sino destruirla como tal y conseguir, más allá del papel, más allá de la emisora, más allá del canal, capacidad de influencia, ¿no? Creo que es un tema muy importante y trascendental, tanto como lo puede ser pues la educación antiautoritaria en lo que es el entramado, un poco la construcción, la edificación de redes de horizontalidad, ¿no? A todo nivel. Y bueno, vosotras no sois ajenos a internet, tenéis un blog, tenéis una página web, con, aparte de que vais publicando cosas que están directamente relacionadas con lo que publicáis en la revista impresa, también ponéis otras cositas, ¿no? Que no van saliendo en la revista y demás. Pero ¿qué es lo que os hace saltar de internet, que parece que soy donde está todo así al papel? Es un poco el fetichismo, como te decía al principio, de los fanzines, ¿no? Llevamos haciendo fanzines, pues, sobre todo el Motín, ¿no? Que se hacía a primeros, mediados de los 90, y un poco... ¿Los mismos que hacíais el Motín sois un poquito los que habéis? Sí, algún participante y algún otro proyecto, ¿no? En el que estábamos. Y realmente era un poco, pues, lograr un formato de mayor calidad, tanto interna como en la presentación, un formato coleccionable, ¿por qué no? Y en realidad es que somos de los 90 un poco, esa es la cuestión. Hombre, de todas formas yo pienso que sí, que para el género que tratáis vosotros, una cosa histórica y demás, sí que está súper bien tenerlo en papel y poderlo leer tranquilamente, no dejarte la vista en ello. El blog sería más como un archivo de libre acceso, copia, información, pirateo, abierto a todas, para extraer y para... Sí, porque ponéis un montón de enlaces, como pues si quieres saber más, ¿no? Está súper bien eso. En esta sociedad de la información, pues a veces, aunque resulte paradójico, pues es complicado acceder a cierto tipo de información de ciertas cuestiones en internet. Yo creo que junto con el material adicional de cada uno de los temas tratados en papel, un poco de forma más pormenorizada, convocatorias, puntos de venta, distribución y todo un poco la información que va anexa a la revista, pues compagina un poco esos artículos inéditos o esas cuestiones un poco que quizá pues se nos quedan que en el papel cojas o que no tienen cabida. Entonces es también una forma de que el lector pueda participar y realmente pues no es un blog al uso, sino que es un archivo audiovisual pues ilimitado, ¿no? Como digo, de libre acceso y utilización. Que por cierto también he visto que en la web tenéis el primer número colgado para que se pueda descargar en PDF. La intención es ir colgando todos los números. Todos irlos colgando. El uno ya está agotado y el dos nos quedan muy, muy pocos ejemplares. Pero por supuesto la intención es irlo... Cuando según se van agotando... Efectivamente, ya el 2 está a puntito de que lo colguemos también y que la gente pues pueda acceder a ellos. Muy bien. Bueno, voy a poner un temita musical, ¿vale? Así nos refrescamos un poco las gargantas, recargamos la cerveza. Voy a poner un tema de Ignotus que se llama Desde 1995. Bueno, pues ahí os dejamos con ese tema de Ignotus. Bueno, pues ahí con Ignotus de fondo seguimos aquí con el compi de Contrahistoria, que ha venido a hablarnos tanto del número último que han sacado, ya el número 6, como de las próximas jornadas que van a realizar. Así que, bueno, oye, antes de pasar a que nos expliques un poco los contenidos del número nuevo, quería preguntarte, porque que muchas veces hablando de, pues que sí, que internet está súper bien, que hay muchísima información, y como que últimamente ya se habla de el fenómeno este de infoxicación, ¿no? Que ya que intoxica tanta información que como que estamos un poco ya al final saturadas. ¿Tú qué opinas de eso? Opino que hay una desinformación a menudo provocada por el exceso de información escupida a diario por millones de monitores de litio, pero que nos obligan pues a hacer una selección, una reinterpretación de todo ese conglomerado. Por ejemplo, en los años 80, pues cuando no existía ni internet ni las autovías, el aislamiento geográfico de un lugar u otro pues podía ser grande, y para estar al tanto de ciertas novedades pues eran muy importantes canales como este, como las radios, como los fanzines, como un poco ser los verdaderos canales que, superadas estas barreras, y hoy la sociedad de la plena información, donde no hay una gran diferencia a lo mejor en según qué aspectos entre una ciudad como Bangkok y otra como Madrid, sí en otros, pero eso es lo que ha logrado una sociedad de la información, que paradójicamente pues yo no estoy muy puesto en internet ni en las nuevas tecnologías, más bien nada, pero lo cierto es que a veces es muy complicado acceder a ciertas temáticas. Sí está todo lo último, lo reciente, ¿no? Sí, lo inmediato, ¿no? Desalojos de ocupaciones, por ejemplo. Ya sí. Es difícil encontrarte con esos archivos televisivos de los años 90, sí, con lo inmediato, sí, con lo actual, pero como se va, digamos, haciendo una criba y un poco no sé quién la hace o bajo qué criterios se hace. Entonces, supongo que para la gente más joven o la gente un poco, pues, que empieza pues a acceder a ciertos mundillos o simplemente por criterios estéticos o musicales, creo que es complicado, ¿no?, discernir a veces qué es lo que puede ser lo interesante o qué puede ser lo que... Y esta sociedad de la información es una herramienta horizontal, y es algo que evidentemente pues facilita la articulación de según qué redes, pero a la vez también nos tiene bastante aisladas unas de otras, y el 80% de la interacción se produce pues detrás de una pantalla, no en persona, ¿no? Entonces creo que hay una desinformación provocada por ese exceso de información, ¿no? Y a veces quizás hay que bajarse un poco y retomar la cuestión, y es bueno retomar ciertos canales de toda la vida, porque en su momento cumplieron una función, ¿no? Sí. Que fue pues el cubrir ese aislamiento geográfico, ¿no? En un país como España, que empezaba a despertar de la larga siesta del franquismo, pero realmente hoy todo esto pues obedecería otra interpretación, otra reinterpretación, y creo que hay una cuestión clave ahí, que es la contrainformación, ¿no? A mí me gusta vuestra publicación porque como que frente a la inmediatez de cosas que puedan estar publicadas en internet y así, aquí encuentras el elemento como reflexivo, ¿no? O sea, no es simplemente informar, sino que hay como otra vuelta de tuerca más a lo que contáis. No es solo opinión, y en ese sentido nos alejamos del lenguaje periodístico, en ese sentido, ¿no? Un lenguaje periodístico que habitualmente pues da más relevancia al dato, al momento más concreto, y no a coyunturas más generales, ¿no? Entonces se puede estar muy en contra, o se puede debatir a nivel histórico muy en contra de cualquiera de los análisis que hay en esta revista, pero no puede obviarse que son análisis que obedecen pues a un despliegue de datos, que son un tratamiento de los mismos, y a unas posteriores conclusiones elaboradas un poco en base a ese análisis. Y eso es algo que no se puede percibir en un lenguaje periodístico o incluso contrainformativo, ¿no? Cuando lo que sí puede existir es análisis, pero se trata un poco más de opinión, ¿no? Y en base a eso, pues sí reivindicamos un poco la que no es simplemente opinión, que no se trata de un simple panfleto, aunque un poco se ve de qué pie cojeamos perfectamente por la estética. Vamos, pero que tampoco ocultáis nada, ¿no? Efectivamente. Venga, pues vamos a pasar ya a presentar vuestro último engendro. De acuerdo. que es el número 6, primavera de 2013. Comenzáis con, bueno, lo que a mí me parece que es un homenaje, ¿no? A la gente de que se reúne en Tirso de Molina. Comenzáis un poquito con eso. Bueno, pues eso, lo que acontece todos los domingos en la plaza de Tirso de Molina de Madrid. Pues sí, la verdad es que un poco andando en esa historia madrileña, en esa contrahistoria, en esa, en esos mundillos en los que nos hemos movido y que creemos pues que ya cuando menos han pasado 20 años de algunas cuestiones, pues andando en un lugar que para nosotros es un punto referencial en el foro y a nivel estatal, ¿no? Uh-huh. Un punto de intercambio de material, de ideas, de experiencias, y un lugar que un poco las nuevas generaciones quizá ignoran las muchas vicisitudes que ha habido para un poco asentar ahí esos puestos políticos y ese mercadillo libertario, ¿no? De contracultura, vestimenta, etcétera. Y realmente pues un poco esa historia, un poco la nuestra, como decimos al final, es la que hemos querido ahondar. Tirso de Molina como ese lugar emblemático para un montón de convocatorias, para un montón de reivindicaciones, y ese lugar un poco que tomó el relevo de la plaza de Cascorro, de esas escaleras de Cascorro, donde desde finales de los 70 pues empezaban a sentarse un poco los primeros punks y un poco los primeros antiartistas de la capital. Jo, yo eso no lo viví y por eso me ha hecho mogollón de ilusión que lo contaseis, ¿eh? Aparte de que me parece muy necesario que contéis, pues que es que claro, las nuevas generaciones pues no saben lo complicado que ha sido mantener esto, ¿no? Pues como que lo ven algo hecho y que tampoco lo valoran ni siquiera mucho, y pues jolín, que se le han tenido que pelear, pero realmente a hostias, ¿no? Ese punto. Y lo que contáis de la plaza de Cascorro, que se ponían los de panadería, bollería, Nuestra Señora del Carmen, ¡qué fuerte! ¿Eh? Sí, efectivamente, la plaza de Cascorro era un epicentro punk hacia el año 83-84, y un poco como la duda era si adquirir esas cassettes piratas marca Crescendo, generalmente con las novedades de la segunda andanada punk británica, o escucharlas de balde compartiendo litros de cerveza, ¿no? Ese era un momento bastante, bastante dulce en Madrid, un momento que a nivel que comercialmente la bibliografía ha titulado como movida madrileña, pero lo cierto es que detrás de esa movida, en la que, si se me permite el inciso, hubo implicados muchos más pintores, actores y escultores que músicos, sí que existía, digamos, un submundo punk que realmente estaba en plena efervescencia, y realmente pues esas cassettes piratas, recuerdo bien pequeño, mi padre me las compraba, ¿no?, de marca Crescendo, que costaban 200 pesetas, un poco pues fue como la gente conoció esa segunda andanada británica que se extendió entre el 81 y el 83, 84, ¿no?, con ese proletario hoy y con esa nueva hornada de bandas, ¿no? Ese epicentro pues se trasladó luego a la plaza de Tirso de Molina, la antigua plaza del Progreso, donde se aunaron pues no solo ya distribuidoras punk, sino un poco pues organizaciones de izquierda extraparlamentaria, colectivos autónomos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y un poco pues se mantiene hoy en ese puesto de la pota más tocha de Poli ese espíritu, ¿no?, que un poco pues si los tiempos han cambiado y bien ha desaparecido, pues todavía podemos encontrar un sentido no lucrativo y un sentido pues de difusión de esa contracultura punk que ya está en práctica extinción en la totalidad de lugares. Oye, poniéndonos un poco historiográficas y sabiendo que este artículo, por ejemplo, eres tú el que lo ha escrito, y así te puedo preguntar un poquito más, tú, por ejemplo, para este, ¿cómo te has documentado? ¿Cómo haces? Cuando abarcamos temas actuales, contemporáneos, solemos recurrir a entrevistas individuales o colectivas, o entrevistas informales, ¿no? ¡Qué guay! Procediendo a una posterior sistematización de información un poco con esas fuentes, porque recordemos que hay fuentes vivas, ¿no? En el número 3, por ejemplo, tratamos la revuelta estudiantil de 1987, desde ese aspecto iconográfico del cojo manteca y un poco la iconografía punk de su muleta, pero un poco ahondando en una cuestión de la que había, pues, evidentemente, protagonistas vivos y bastante cercanos en este mismo barrio que nos encontramos ahora y probablemente en este mismo local. Entonces, un poco, pues, para este artículo, pues, es hablando con gente que haya vivido estos acontecimientos, que los haya vivido de primera mano, cotejando esa información y un poco pues acudiendo luego a fuentes más fuentes como fanzines, como hemeroteca, por supuesto hemeroteca, cogiendo con pinzas, pero sí un poco pues para el rigor en los datos, fechas, cronologías y demás. Y después pues haciendo un poco un cambalache, un análisis, un tratamiento de esos datos, intentando pues lanzar una conclusión o un poco la moraleja que digamos, ¿no? El trama nudo desenlace, pues esa moraleja, ¿no? Y que es un poco pues lo que tú comentabas hace un momento, ¿no? Que a lo mejor pues las nuevas generaciones sepan lo que ese lugar ha supuesto a nivel simbólico, lo que ese lugar ha sido un poco como resistencia antifascista, no solo reciente, sino desde hace ya 35 años, y cómo pues ese otro Madrid, ¿no? Ese otro hoy Madrid, pues que es muy distinto de la flauta, pandereta, toros y tablaos que un poco aparecen en las guías turísticas, es de sumo interés y es un patrimonio contracultural, quizá intangible, que no debemos, no queremos perder y que es fetiche para nosotros, ¿no? Claro que sí, muy interesante. Bueno, ya que estamos, vamos a recordar el teléfono de Radio ELA, el 915-272-642, por si nos estás escuchando en directo hoy cuando son las 7 y cuarto de la tarde, si nos está escuchando algún punky, alguna punky de estas que vivió en los 70-80 la plaza de Tirso, que nos pegue un toque y nos comente. Bueno, pues continuamos con los siguientes artículos. Yendo en orden, siguiendo el orden de páginas, habla sobre Freaks, ¿no? Zoológicos humanos y freaks circenses. Este artículo, pues un poco está gestado un poco, pues en base a la observación de algún material de exposiciones universales y de incluso alguna película un poco. Todos estos textos, o la mayoría, los que hacemos al menos el colectivo, pues obedecen a algún tratamiento previo que tenemos sobre las cuestiones o simplemente pues anotaciones. Y la verdad es que era algo que me apetecía tratar, ¿no? Un poco porque me encanta el cine, ¿no? Y pues films como El hombre elefante, David Lynch o alguno más, pues un poco sí ponían de manifiesto la percepción que tenía en el desde finales del siglo XIX un poco para el imperialismo, la percepción que tenían esos otros pueblos nativos, ¿no? Y por otro lado, pues el que era diferente en base pues a enfermedades, a deformaciones corporales, el tratamiento que tenían, pues gente con obesidad mórbida, gente con mujeres barbudas, gente pues ocuparon, digamos, su papel como bufones en las cortes renacentistas y después pues fueron engrosando el ambiente, el sórdido ambiente de barraca de feria que retrataría a las mil maravillas Tom Browning en 1932 en esa parada de los super monstruos. Súper sórdido. Efectivamente, y un poco pues el título venía de ahí y el artículo por un lado abarca el tema de los indígenas, sobre todo pues con un alegato a cómo ya prácticamente la totalidad de indígenas ha perdido su identidad, cómo realmente algunos intermediarios sin escrúpulos pues siguen llenándose las manos para unos turistas que en lugares recónditos del planeta ven a estos indígenas lucir marcas deportivas de primera fila y un poco pues viendo cómo ese imperialismo, esa colonización de la totalidad del continente africano y buena parte del asiático y el oceánico por naciones europeas o por reinos europeos, mejor dicho, que desde hacía bien poco se organizaban bajo el nuevo modelo de nación, esos repartos a tiralíneas que se hizo con los consiguientes conflictos étnicos, esa concepción occidental de fronteras y de estados, cuando realmente estos pueblos no obedecían a esa concepción, ese etnocentrismo judío-cristiano y después anglosajón, un poco que nos lleva a interpretar el resto de, o bien con condescendencia o bien directamente, pues incluyéndolos en zoológicos o en exhibiciones a esos humanos exóticos, ¿no? En el mejor de los casos es probado pues como estaban tras jaulas en Hamburgo, en Berlín, en la exposición de París e incluso aquí en la península, en Bañolas, hay documentación a finales de la década de los 80 del siglo XIX como fueron exhibidas familias enteras de inuits, de mapuches. Entonces esa sórdida, como bien tú decías, práctica que estuvo en vigor hasta aproximadamente los años 30 del siglo XX, era ese ambiente de barraca de feria, como digo, también retratado por Todd Browning en 1932, que ponía de manifiesto la hipocresía del espectador medio americano en esa época del crack bursátil. Fue un poco lo que joder, 1932 ya escribía en estos términos. Sí, el Todd Browning, si alguien, por quien no le suena, seguro que os sonará por la primera adaptación sonora de Drácula del 31 de Bela Lugosi. Y esos pequeños detalles como el armadillo saliendo del ataúd, ¿no? ese ambiente sórdido, es recreado en este film, que además es interpretado por una cohorte de tullidos, enanos, deformes, que realmente parece que sí tuvieron algunos problemas con la productora y llegaron a creerse verdaderas estrellas porque lo eran. Viendo hoy todavía esta película, pues nos sobrecoge pues lo que en el año 32 pudo provocar a ese espectador medio americano, puso de manifiesto la profunda hipocresía de este público, ¿no? Y ese fue un poquillo el hilo conductor que unió, como digo, pues el tema indigenista, ¿no? Con el tema un poco más de los freaks, ¿no? Muy bien. Estamos escuchando de fondo el tema de Think del hombre elefante, que yo, según me leía el artículo, me acordé de él. No sé si los conoces. Bueno, pues vamos a pasar un poquito, ¿vale? Al siguiente tema que explicáis, que habláis de Reynosa. Ciudad de Cantabria, ¿no? 1987, la primavera que un pueblo desafió al Estado. Pues en Reynosa, 1987, lo que hace es un poco poner de relieve quizá lo que fue uno de los episodios más épicos, ¿no? De lo que se vino a llamar reconversión industrial, ¿no? Uh-huh. La reconversión industrial fue el proceso de deslocalización del sector secundario español, es decir, las fábricas, los astilleros, etcétera, hasta convertir el país prácticamente casi íntegro en un sector terciario, sector de servicios, ¿no? una época postindustrial como la que ahora acontece y que cambió fisonómicamente los skyline de lugares como la margen izquierda del Nervión, como algunas zonas de Barcelona, del cinturón industrial del Baix Llobregat, de Valencia, de Madrid, ¿no? esa reconversión industrial hoy culminada con una deslocalización de fábricas que ha convertido el país pues prácticamente en un país en el que solo los servicios, el turismo, la cultura en el mejor de los casos y sobre todo el ladrillo son sus fuentes de riqueza y así estamos como estamos, ¿no? Tuvo su arranque pues desde aproximadamente el año 83-84 y fue puesta en marcha por el segundo gobierno de Felipe González y Alfonso Guerra en la sombra. Llevó muchos daños colaterales y decenas de miles de personas pues se fueron al paro. Comarcas enteras quedaron depauperadas, como en el caso de los Altos Hornos vizcaínos, la Euskalduna. Y Reynosa, digamos, nos hace recordar pues esas resistencias mineras de que el año pasado como un rebrote o como un recordatorio de los últimos episodios de verdaderas luchas obreristas, ¿no? Luchas obreristas que hoy prácticamente han sido olvidadas porque resulta complicado contextualizar en el dentro del obrerismo pues profesiones como la de teleoperador. La conciencia obrerista que en los 70 pues estaba muy arraigada en el Estado español y esa cultura, digamos, política se fue perdiendo porque eso que las castas políticas llamaron desde entonces estado del bienestar parece que se culminó hoy día, pues en la época no nos vamos a enrollar demasiado con la época que estamos viviendo, pero lo cierto es que esa reconversión industrial pues nos situó en un país que solo vive del sector terciario y eso es bastante peligroso porque en Italia, por ejemplo, Aún la parte norte pues conserva una serie de industrias, alta tecnología, laboratorios, automovilística, que en el peor de los casos han hecho que esa renta per cápita que llegamos a superar con el gobierno de Aznar se demostró como era algo ficticio. Y no me enrollo más. En Reynosa lo que queda, lo que todo el mundo recordará, es esa imagen de los guardias civiles atrincherados, esa instantánea que ha dado portada pues a muchos fanzines, sí, discos, etcétera. Pues que es una pasada, ¿eh? Y lo cierto es que la muerte de un trabajador en las movilizaciones que acontecieron en esa localidad, pues es lo que titula un poco el artículo, ¿no? Felipe, nos debes una vida, ¿no? Ese episodio de la reconversión industrial, lo que hemos pretendido es contextualizar todo ese periodo con este solo episodio, es decir, lo que te comentaba antes de pasar de ese lenguaje más periodístico un poco un lenguaje histórico, ¿no? En el sentido de que el gancho es en este caso pues el episodio épico, ¿no? Y un poco lo que intenta contextualizar es lo que se vino a llamar reconversión industrial, ¿no? Uh-huh. Y fue ese masivo desmantelamiento de fábricas y del sector secundario español en favor de una tercialización, de una postindustrialización, uh-huh, que es ahora en lo que convencionalmente nos veríamos inmersos e inmersas, ¿no? Pues tengo, a ese artículo todavía no he llegado, pero tengo muchas ganas de leérmelo. Yo la verdad que lo de Reynosa no estaba al tanto hasta que hace, no sé, un par de años creo, me lo comentó un chaval de los que tocan Estricalla, que son de esa zona, y hay vídeos en YouTube y eso, y es que es una pasada, ¿eh? El próximo sábado, ahora lo comentaremos, pero proyectaremos el vídeo íntegro que además realizó un colectivo, un colectivo videoactivista en aquellos años, vamos ya para cuarto de siglo de esos acontecimientos, y entonces es la curiosidad que súper interesante el material que se grabó aquellos días por un colectivo de la localidad cántabra de Reynosa. Súper interesante y también un poco inspirador, ¿no? De cara a las épocas que estamos viviendo, de como mega manifestaciones y así, me parece muy interesante. Es un ejemplo de autoorganización un poco, porque realmente aquí se ve como esta gente, al igual que los mineros, lo que se juegan realmente es la vida, ¿no? Lo que se juegan realmente es el futuro de sus comarcas. Entonces, cuando un poco vemos en el ámbito urbano esa disyuntiva entre el reformismo pacifista por un lado, por otro lado pues otras perspectivas que parece que llevaban cuarto de siglo en la sombra, como es ese comunismo revolucionario que parece que ahora ha salido del cascarón y se ha hecho un poco con las calles y con la juventud, y por otro lado otras perspectivas anarcosindicalistas quizá un poco en retroceso, bien por su lenguaje, bien por la falta de adaptación, ¿no? a su tiempo. Entonces creo que es un buen recordatorio y creo que es necesario al menos para abarcar lo que es la historia reciente de España, ¿no? Uh-huh. Y es algo, como te comentaba, de lo que hay fuentes vivas y lo que hay participantes directos a los que hemos tenido la suerte y el privilegio de hablar de esta cuestión. Uh-huh. Fenomenal. Bueno, luego hay un artículo que se llama El Cantón de Cartagena, que esto no sé ni de qué época estáis hablando. El Cantón de Cartagena hace referencia pues a un movimiento. Los movimientos cantonalistas son movimientos de carácter antiautoritario que tuvieron lugar pues a finales del siglo XIX. Este cantón, los cantones, digamos, son entidades geográficas independientes, por ejemplo, Suiza o mm-hmm, algunos otros países, sabes que su demarcación es en cantones. Mm-hmm. Entonces el cantón de Cartagena lo que se proclamó un cantón independiente y fue, digamos, origen al municipalismo. El municipalismo que enlazaba pues con la Comuna de París que había tenido lugar en esos años, y realmente fueron movimientos que tuvieron lugar en los albores de la Primera República, que fueron demasiado efímeros, pero que sí. ¿Cuánto duró más o menos? Fueron pues poco menos de año y medio. Bueno. Fueron, digamos, movimientos efímeros, pero realmente sí que marcaron esa historia de España, que como digo, pues donde el anarquismo ha sido una pieza clave, ¿no? Y entonces, junto a todo ese patrimonio histórico y cultural de que se pone de relieve de España, pues a mí me gustaría poner de relieve cosas como el surrealismo de Buñuel o el anarquismo desde finales del siglo XIX, ¿no? Como algo bastante. Pues una pasada como países vecinos como, por ejemplo, Francia, exaltan esta parte de la historia de España y la miran con un montón de curiosidad y exaltándola, y quizá desde aquí no la veamos, no sé, con tanto interés, quizá. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, estoy completamente de acuerdo. No interesa. Realmente cuando cuando las ideas marxistas y el socialismo un poco ya estaba extendido por Europa, todavía la península se declaró como una honrosa excepción en el sentido en que arraigó el anarquismo. Se criticó mucho conllevándolo al mundo agrario andaluz, pero lo cierto es que una ciudad como Barcelona, quizá el episodio más mítico de su historia es esa revolución de julio del 36 que allí aconteció. Una ciudad, por el otro lado, vanguardista, industrial, que ya desde 1840 tenía una primera sociedad obrera de la... Entonces, es un patrimonio histórico, es una parte de la historia que no invitaría a los jóvenes a renegar del concepto de España. Existe una cultura española, sí es renegable la nación, pero la cultura es algo que no solo aglutina los toros y el flamenco, sino cosas como la resistencia, la revolución española, que no es esta que nos vendían el 15M, sino es esa del julio del 36 en Barcelona. Y dentro de esa revolución española arrancamos ya desde la Primera República con un montón de episodios como este Cantón de Cartagena, que son antecedentes directos de luchas antagonistas de carácter horizontal y que han caracterizado 125 años después buena parte del mundo occidental. Muy guay. Y bueno, seguimos con los contenidos del último número vuestro. Siguiente sería Las otras víctimas, terrorismo ultra y parapolicial en el Estado español desde 1975. Esto viene bastante al caso últimamente se están haciendo algunas jornadillas así como contra la represión, no sé qué. Esto podría servir perfectamente como de marco, ¿no? Para algo así, ¿o qué crees? Sí, lo cierto es que las estrategias un poco policiales se han ido adaptando a los tiempos y un poco mientras se ha procedido a mimetizar o a musealizar o a absorber, digamos, sectores más pacíficos proclives al espectáculo de lo contracultural, sí que es cierto que se ha perseguido, se han diseñado estrategias represoras para sectores, digamos, menos proclives a esto o directamente más violentos, ¿no?, entre comillas. Este artículo en ningún momento ha pretendido ser un homenaje porque el número de víctimas y la heterogeneidad de las mismas no lo podría hacer unitario. Por supuesto, el homenaje es extensible cuando por la parte que nos toca, cuando se habla de cierto tipo de víctimas. Pero lo que hemos pretendido aquí es aunar esos tres centenares de víctimas de la policía y la ultraderecha, de ese terrorismo de ultraderechista, tanto de primera como de segunda generación, no solo la guerra sucia contra el separatismo vasco, sino también todos esos jóvenes que cayeron muertos o heridos por la policía aquellos años de la mal llamada transición, ¿no?, en las calles del Estado español. Entonces, esos tres centenares de víctimas los oponemos un poco a las 800 y pica víctimas de las que tanto se habla y que, por supuesto, aunque se quejen mucho, sí que han recibido una consideración que en ningún caso se ha recibido en este... Te pongo el ejemplo. Ahora, recientemente había carteles de Yolanda González, una militante izquierdista de 19 años, secuestrada por un comando parapolicial en Vallecas en 1979 y su cadáver apareció a los pocos días. No ha recibido ninguna consideración, indemnización, ni su familia se ha visto en ningún caso a nivel o bien material o moral... Sí, que se ha obviado completamente. Efectivamente. Entonces era un poco, cuando parece que en estos tiempos en los que es necesaria una negociación, porque sin una negociación, realmente no. Y tanto se habla de esas 800 y pico víctimas, insisto, era un poco poner de manifiesto las otras muchas víctimas que ha habido por parte de, como digo, de la policía y ese terrorismo ultra y parapolicial. No podemos, lógicamente, meter en el mismo saco las víctimas de la Navarras de Montejurra del año 76 con Carlos Javier Palomino, ¿no? Evidentemente, son víctimas de distinta índole y por ello no es una intención ocasión hacer aquí un homenaje, pero sí ahondar y otorgar categoría histórica pues a unos acontecimientos, unos sucesos que han sido pues soslayados por la historia reciente y por lo han quedado pues bastante olvidados, ¿no? Y muy como bien. Declaración de intenciones de este proyecto, pues es un poco a veces desenterrar esos sucesos y darles un matiz lo más riguroso posible. Perfecto. Oye, ¿y el siguiente artículo que de los Irmandiños, ese cómo se os ocurrió tratarlo? Pues la revuelta irmandiña, hay un compañero, ¿no? Olite, que vive en Granada y tal, entonces el tema pues lo conocía bastante bien, y como ya habíamos hablado de comuneros, que es ya pues un poco baja edad media e inicios de la edad moderna, pues había un levantamiento menos conocido en el siglo XV en Galicia, pero que era también muy interesante pues porque por primera vez aunaba una serie de fuerzas que, si bien no puede hablarse en esta época aún de lucha de clases, porque no existe, digamos, una sociedad de clases, sino una sociedad de estamentos, sí que es cierto que fue un movimiento donde no regía, digamos, los derechos de nacimiento, de sangre o de pecunio, sino un poco donde, como ese municipalismo, ese carácter comunal de unas instituciones que se creaban en el mundo rural, sobre todo pues en la exuberante e inaccesible y Galicia de esa época, una Galicia incomunicada geográficamente y que miraba más por mar al mundo atlántico, pero también porque ese era un poco su propia idiosincrasia, ¿no? Su propia idiosincrasia, quizá era la región más depauperada de lo que era el reino castellano, y por ello pues se vio sometida a una serie de abusos señoriales, y la respuesta un poco de la población campesina, con algunos sectores del clero, incluso de la baja nobleza, porque no debemos obviar que no es un movimiento obrerista, sino que todo eso aún no existe, pero que de alguna manera sí la toma de decisiones, un poco la articulación de la estrategia, etcétera, es un precedente junto con el movimiento de los comuneros castellanos de la democracia directa, por así decirlo, ¿no? Válgame la expresión, un poco de ese municipalismo, de esas instituciones donde no eran las levas de un noble ni el ejército profesional de un rey absolutista, sino el propio pueblo el que tomaba las riendas de su destino y que se organizaba no en base al pecunio, como digo, ni a los derechos de cuna, sino un poco pues a un hombre, un voto, ¿no? En este caso. Entonces tuvieron lugar unos cuantos episodios de ataques de castillos, etcétera, y realmente pues como el movimiento comunero esto fue abortado por el ejército realista. Pero pues sentó un precedente que es hoy muy desconocido, incluso en la propia Galicia, ¿no? Nos parecía interesante pues rescatarlo, porque muy pocas revistas comerciales del ramo tratan cuestiones como esta, ¿no? Quizá la de los comuneros es un poco más famosa, sobre todo aquí, pero esta no tanto, y en Galicia, por ejemplo, que hemos estado recientemente, les gustó un montón y nos aportaron un montón de información. Súper interesante, la verdad. A mí me recordaba, yo lo único que había escuchado hablar alguna vez de los Irmandiños, yo pienso que es de grupos de música como Diplomáticos de Monte Alto, Herederos de la Cruz y así, que por cierto los he puesto de fondo para celebrarlo. Bueno, pues vamos a seguir hablando. Nada, vamos a mencionar simplemente los tres contenidos que quedan por encima porque se nos acaba el tiempo y me gustaría que hablases de las jornadas también, ¿vale? Muy bien. Pues nada, luego también habláis de Granada en el 36, Los Olvidados de Biznar, que esto tiene súper buena pinta también para leérselo con los clas de fondo. Luego ponéis un artículo sobre liberación animal, que en este caso ha sido el artículo que os ha hecho alguien desde fuera, ¿no? Digamos, de vuestro colectivo. Efectivamente. Perfecto, hasta la última jaula, 50 años de liberación animal. Y por último acabáis con un artículo sobre urbanismo, ¿no? Sí, esa es la tercera entrega de una saga, digamos, que abarca lo que es el urbanismo italo-alemán de entreguerras, los regímenes totalitarios, el urbanismo y arqueología nacional católico. Este es un poco el capitalista. Digamos que lo que pretende esta saga es hacer ver que el diseño de nuestras ciudades, el diseño de los espacios urbanos y esas adecuaciones no son aleatorias, sino que obedecen, y en cada momento histórico pues obedecen a unas determinadas motivaciones y persiguen despertar una serie de sensibilidades en la en el ciudadano, ¿no? Entonces terminaremos con el urbanismo y arquitectura soviética en el próximo número y ya completaremos esa saga en la que hemos querido, pues modestamente, porque no somos urbanistas ni arquitectos, ni mucho menos, asomarnos, digamos, a esos parámetros que se repiten y que caracterizan de un modo quizá más fácil cuando nos asomamos al tema del nazismo y del fascismo y del nacionalcatolicismo, que este artículo, que ha sido un poco más complicado, puesto que hablamos de las expresiones y adecuaciones desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, ¿no? Entonces son muchas cuestiones, ha sido un tema que ha habido que escribirlo, reescribirlo, revisarlo, pero que bueno, que al final creo que ha quedado de un modo al menos solvente y cualquier arquitecto urbanista podrá juzgarlo mejor. Y es ese sistema de sentido único que son las percepciones o las proyecciones urbanísticas de carácter capitalista, ¿no? Pues súper interesante también. Aprovechando que estás aquí, vamos a comentar un poco las segundas jornadas Palabras como Puños, que se van a celebrar el viernes 31 de mayo y el sábado 1 de junio. Coméntanos un poquito, poco a poco, yo tengo por aquí la chuleta, si quieres que te vaya diciendo. No, mil gracias te doy, María, por un poco darnos estos minutazos para contar estas jornadas. La cosa era que desde el número uno pues empezamos a hacer presentaciones de cada número en cuestión y hacíamos, como te digo, pues medio centenar ya por todo el estado. Entonces lo que hemos decidido es aglutinar todas las de Madrid, ¿no? Todas las que hacíamos en tal centro social, en cual bar, etcétera, pues aglutinarlas en unas jornadas que pues tuvieran un hilo conductor temático. El año pasado, como te decía, fue la contrainformación y en ese marco pues presentar la revista, pero bueno, pues con ese remanente que te decía, pues intentar traer a gente que hablara, actos de carácter divulgativo. Y en esta ocasión pues las jornadas son el viernes y el sábado. Comienzan el viernes a las 7 de la tarde en Radio Vallecas. Radio Vallecas está en la torre, en el edificio más alto de Vallecas, Puerto del Milagro posterior, y ahí a partir de las 7 de la tarde pues habrá, digamos, una inauguración de una exposición que estará allí un par de días, titulada cuatro décadas de espaldas al kiosco, literatura subterránea, contrainformación y de Joseph, análisis histórico del fanzine madrileño. Y lo que ahí se pueden ver pues son cientos de títulos de fanzines, de pasquines, boletines, qué guay. Revistas, incluso algo de bibliografía, que van desde el año 1974 a la actualidad. Está, digamos, la exposición estructurada en áreas temáticas, en una docena de áreas temáticas, con una serie de paneles explicativos, y en ese marco un poco presentaremos, como hemos hecho ahora de un modo un poco más pormenorizado, los artículos de la revista. En el caso de Liberación Animal, pues estarán los compañeros, compañeras que lo han hecho, gente de Magdalena y demás, y terminaremos un poco pues con barra, tapeo, etcétera, y un pequeño guateque, ¿no? Muy guay, la verdad es que muy buena oportunidad para conocer los estudios de Radio Vallecas. Y luego también, ¿qué te iba a preguntar? Porque la exposición solo va a poder ser visitada durante el viernes y el sábado, ¿no? Sí, la exposición la instalaremos solo el viernes y el sábado, porque tienen allí otro acto el sábado por la noche, pero todo el sábado hay un mercadillo, etcétera, y entonces el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde se puede visitar la exposición. Fenomenal. Es una exposición cutre, digamos, en el sentido de que es todo hecha con material de reciclado. Hombre, yo he tenido acceso a ver parte y tiene súper buena pinta. Es un poco material reciclado, no, el hazlo tú mismo, volviendo a ese, es un poco retro con esa estética de corta y pega de los años 90, pero como te decía, es que somos un poco de los 90. Pero es que mola. Muy bien, excelente. Esto para el viernes 31 de mayo. Eso es. ¿Y para el sábado 1 de junio? Pues el sábado 1 de junio es el segundo día de las jornadas, es Ateneo Libertad y Hortaleza. Las compañeras de allí que nos han dado pues todo el cuartelillo y brindado su espacio, eterno agradecimiento ya de las anteriores jornadas. Haremos un papeo vegano, ¿no? Un poco para allí en el parquecillo que hay frente a la puerta del Ateneo. Está súper bien. Y después de eso, pues proyectaremos el vídeo que te comentaba de Reynosa. Genial. El vídeo original hecho por un grupo videoactivista de Cántabro de aquellos años. Comentaremos ahí un poco el vídeo. Y posteriormente contaremos con la presencia de Rodrigo Lanza, encarcelado casi 4 años por el montaje policial del 4F, ¿no? En ese contexto un poco pues analizaremos y veremos lo que hoy se entiende por montajes en este momento histórico de madrileño, pues en el que parece que la palabra montaje ha sido usada con demasiada con demasiada frivolidad y demasiada. Entonces, después, después de ello, contaremos con la actuación del cantautor punk Venganza, ex efectos secundarios, Antonio, y bueno, pues un poco guateque y tapeo, ¿no? En eso consistirá, digamos, el día de Hortaleza, la segunda jornada de las jornadas, valga la redundancia. Y os espero a todos y a todas por allí, estáis invitadísimos, la entrada es libre ambos días y bueno, pues que a quien le interese un poco este mundillo de contrahistoria, que le apetezca ver la expo, el tema de Reynosa, el tema de Rodrigo Lanza, pues que era una persona con la que hace tiempo queríamos contar y que pudiera contar aquí en Madrid toda esta película, pues que estáis invitadísimos el día viernes 31 de mayo a partir de las 7, Radio Vallecas, en La Torre, Puerto del Milagro Posterior, y el sábado 1 en Ateneo Libertario de Hortaleza, que la dirección... Calle Santa Susana 55. Un pedazo de local que tienen, que es súper guay, ¿eh? Y eso, y el parquecito enfrente, que a veces han hecho como cines al aire libre y eso, brutal. Así que nada, un evento hiper recomendado desde aquí, desde Radio Vela también. Bueno, y ya que me haces tú esta convocatoria, pues voy a pasar a la agenda de convocatorias, que es con lo que solemos acabar este programa. No sin antes agradecerte de nuevo que has estado por aquí hoy. Y eso, que para el próximo número te espero aquí de nuevo. Mil gracias a ti, María. Ha sido un verdadero honor. Espero que poder venir otro día con mis compis del colectivo para que no sea yo siempre el que habla. Y muchísimas gracias por estos minutazos de poder un poco aquí explayarme. Y ya te digo que tienes la visita para el número 7 garantizada aquí con el resto de compis. Gracias, María. A ti. Bueno, pues eso, como comentaba, voy a continuar con la agenda contrainformativa porque hay algunas cositas interesantes para esta semana. Aparte de estas jornaditas de las que nos estaba hablando el compi de Contrahistoria. Para este jueves está el tema de la bicicrítica, que ya sabéis que es solo un jueves al mes, y es justo este que viene a las 8 en Cibeles. Luego, más cositas. Para el domingo 2 de junio a las 12, antes de iros para Hortaleza, pues os pasáis por el rastro de Tirso de Molina, que habrá una concentración antirrepresiva este domingo 12 de junio a las 12, frente a la represión y la criminalización, con el tema este de los detenidos que ha habido en Cataluña y demás. Esto a las 12 el domingo, como os digo. Y bueno, y ya está. Y quería acabar comentando un concierto que va a haber, aún falta un montón, en julio, pero que lo quería comentar porque van a tocar la Brigada del Vicio. Que bueno, pues eso, que será en el Centro Social Ocupado La Casica y tocarán con Los Muchachos y con más grupazos, que esto va a ser un festivalaco, así que ya lo voy mencionando, que por una vez que se vienen estos chavales de Zaragoza había que decirlo. Y nada, por mi parte nada más, que ya se me ha ido el tiempo un poquito, así que muchas gracias, oyentes, por escucharnos una semanita más, y pues eso, que vaya muy bien la semana y nos escuchamos la siguiente. ¡Chao!